castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos que pagan con sangre su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 16 de diciembre del presente año 2023, que ya vamos llegando a lo que sea el final de este año, que tantas cosas nos ha dejado. Y bueno, comenzamos y lo hacemos en este caso con Sangre Azul. Buenos días, compañera, ¿qué tal? Bien, hoy nos encontramos solo Sara Peñuelas a la locución y David Jabata a los controles, ya que el resto del equipo no ha podido venir, pero los esperamos para la próxima semana o cuando... O para el año que viene, vamos, cuando ellos quieran. Vamos a irnos con Sangre Azul, con la banda que hoy se va a tributar aquí, en nuestras inmediaciones, en la sala Revilight, junto a Strangers, que es un tributo a los Scorpions. Escogemos un tema poco usual de Sangre Azul, es una canción que se llama Sangre y Barro, apareció en el primer volumen de recopilación de música de la emisión Pirata, y es una canción que el propio Juan Pablo Ordúñez, el Pirata, pues escribía sobre un viaje que sucedió y un accidente que tuvieron. Se llama Sangre y Barro, esta de momento no les ha dado por cantarla, pero no se sabe nunca, ¿no, Sara? ¿Eh? Así es, nunca sabes. Entonces vamos a aprovechar la cobertura y nosotros por lo menos la vamos a disfrutar aquí y os la vamos a dar a conocer a vosotros. Que sepáis que hay una historia detrás de ella y que, pues bueno, es un hecho que fue un real. Ahí está sonando Sangre Azul. Sin fin, una noche que nunca acaba. Nuestro destino París, la maldita lluvia que no para. Todo tranquilo, reina la paz. Va durmiendo toda la vasca. Nadie podía esperar que la suerte nos traicionara. We'll be right back. Estaban sonando Sangre Azul. Vamos ahora con conciertos y, cómo no, Empezamos con el concierto que habrá hoy en la sala Revy Live, la maravillosa sala que hay aquí en los estudios de Revy Radio, en la que estarán Alexandria con Strangers. Bueno, todo Alejandría. Alejandría. todo vendido, el aforo completo. Algo bastante bien, es una banda muy puntera, muy querida, lo que es el tributo de Sangre Azul, con todo el respeto que se puede hacer a, y a la gente pues le gusta venir y le gusta asiduamente, cada X tiempo hay una cita por aquí y la verdad es que la fecha es bastante entrañable. Ojalá, ojalá que, mira, yo ahí tiro la pedra, que hagan una canción de este Sangre y Barro, que es una pues bueno, composición atípica a lo que eran los conciertos de los originales, y nunca se sabe, ¿eh? Vamos a poner a, como decíamos, Strangers. Es una banda que hace un tributo a Scorpions, cantan en inglés, cosa que no le gusta mucho a nuestras chicas, pero hoy está justificado, ¿no? Ponemos el Hard to Believer y a ver qué tal. Si no tienes entrada, no vengas, porque está agotadísimo desde hace ya bastante tiempo. Continuamos, seguimos y lo vamos a hacer, pues ya que hemos abierto la etapa de música cantada en inglés, creo que hoy también es el momento para recordar a un buen amigo nuestro, conocido de radio, David, cantante para nosotros siempre de The Cryenium, que le conocimos aquí, empezáramos con él haciendo radio en la primera etapa de esta andadura. ¿Te acuerdas, Sara? Así es, cuando estábamos en el otro estudio, de que bueno, hubo como una especie de fiesta de que volvía la radio y que se inauguraba. No, hicimos una fiesta de inauguración sin tener la radio. Sí, luego ya tuvimos la radio y bueno, en esa fiesta de inauguración estaban allí, ¿no? Uh-huh. Estábamos todos los que íbamos a empezar cuando tuviéramos la radio, así que sí, uh-huh. Me acuerdo. Era un programa similar al que comenzamos nosotros, porque era padre e hija y era algo emotivo y bonito. No sé si a ti te sigue pareciendo emotivo. ¿Mm? Mucho. Entonces, los que conocéis a David y conocéis su trayectoria y sabéis de él, pues en estos días, concretamente fue el pasado martes, si no me falla la memoria, él sacaba esta canción para recordar, aunque siempre la va a tener en sus corazones, a su chica, a su hija. Evidentemente fue este martes, día 12 de diciembre, y nosotros nos unimos al recuerdo y al tener siempre presente a las personas queridas. Por ello va a sonar Sweet Girl, y si tenéis oportunidad, meteros en el canal de YouTube, Devil Fantasies, y podréis ver este bonito vídeo que David y la banda dedican a esa gran pequeña luchadora. Vamos con ello. Pues está sonando fantástica canción, bonito recuerdo, aunque esto no se olvida, y menos alguien que has dado la vida. David Fantasies, ahí está sonando, con su música más actualizada y más emotiva que nunca. Larga vida a nuestro buen amigo David y sus compañeros. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con más música, ¿verdad, Sara? Así es, en este caso vamos a volver sobre los conciertos que decíamos antes. Y es que el próximo, ya yéndonos a enero, 11 y 12 de enero estarán Los Cigarros en Madrid. Están haciendo una gira por España. Y es que hace un par de meses sacaron un nuevo álbum, Acantilados. Y bueno, vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco. Pues esta banda de rock and roll llamada Los Cigarros. Voy hacia los acantilados, me está arrastrando el amor. Voy hacia los acantilados, como no puse atención. Un día arriba y otro abajo, un día sí y otros no. Es como estar en aquí todos los días tenemos una aventura nueva porque nos tocan las historias y nos las van cambiando, lo cual demuestra que esta radio está más viva que nunca. Aunque nosotros estemos en un momento de paréntesis de estudios y de vivencias, ¿no, Sara? Sí, es, pero cierto es, la radio va creciendo y bueno, eso es bueno, ¿sí? Nosotros, como siempre, seguimos como podemos desde que empezamos y nos mantenemos, que nos gusta esta cita siempre que la podamos realizar y pasar un buen rato escuchando música y compartiendo vivencias. Así es. muy a los cigarros, antes que ellos estuvieron los M-Clan aquí en nuestro país. Evidentemente, la voz de la banda es Carlos Tarque, que vuelve a sacar nuevo disco con el gran figura, el gran guitarrista Carlos Raya, que como todos bien sabéis, también está en las filas de Fito y los Fitipaldis, y atacan con este "He vuelto para veros arder". Así que para una banda, otra continúa, y vamos a disfrutar de lo que fue este single. ¿Te gusta a ti los cigarros, este sonido ahí a rock and roll? Claro. Pues a ver qué tal, Carlitos. Que suena ya mismo, es lo que tienen ahí. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. Ja, eres un psicópata. Asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Te escribirás con tu propia sangre en la pared del motel. Hey, hey, hey, he vuelto para veros arder. Y volverás a ser el de antes, pisoteando la ley. Dejarás cadáveres en el arcén. Atención a todas las unidades. Los pocos se dirigen hacia el norte por la zona de Cerro. Está armado y es peligroso, muy peligroso. Ahí está el rock and roll de Carlos Tarque con su segundo disco en solitario. Y ahora pues venga, vamos con peticiones de nuestra compañera Sara. ¿Qué te gustaría escuchar? Y me dice que algo de Escape. ¿Qué supone esta banda para ti, Sara? Bueno, a mí es una banda que me gusta mucho y sí que es verdad que siempre lo he disfrutado un montón escucharla. Sigo teniendo hoy la espinita de poder ir con Iciar a un concierto suyo, pero tiene pinta que este próximo año no va a poder ser, ya que van a realizar un pequeño parón. Hubo por las redes sociales como que se habían separado, vamos, pero por favor, no, sí. Hacen un parón y volverán. ¿Cómo van a dejarlo?

llamar. Y si es un niño, dale todo tu amor. Si pasa hambre, dale tu corazón, tu corazón, tu corazón. Este tiempo de amor y de paz, cuando la guerra tiene que parar, cierra tus ojos con la ilusión de que al abrirlos podrás encontrar un mundo mejor, un mundo mejor. Medina Zara con este single que todavía tenemos por ahí dando vueltas. Dime. Comentábamos ahora a micro cerrado del concierto de Marea, que yo creo que desde ahí yo al menos no he vuelto a pisar este estudio. Y mencionábamos también la canción que sacó Robe, muy próxima a la fecha del concierto de Marea. De hecho, los que estuvimos en el Wisin pudimos ver cómo justo antes de que empezara el concierto pudimos escuchar esa canción, la pusieron, luego ya arrancó Marea con un conciertazo que dieron, así que yo creo que por ello podríamos escuchar la canción de Robert. La canción de Robert, que bueno, que es Nada que perder, que yo es que me pierdo totalmente en lo que es un nuevo single, hace un mes, sí, Nada que perder. Entiendo y comprendo, ¿vale? La ponemos y que la disfrutéis todos. Si no, volvemos a meter la pata. Pero es que estamos así. Es lo que tiene tener altibajos en nuestra estancia radiofónica. Ahí va. Thank you. Ahí estaba sonando Robe, que bueno, esta canción también nos recuerda en nuestro caso al concierto de María, como decíamos anteriormente. Y a ver si esta es la primera canción de nuevas que vaya sacando. Concierto de María, en el cual pues salía como artista invitado dentro de los que tenían ya recopilados por allí a Paco Ventura, guitarrista de Medina Zara. Es el de los que más nos chocó. Además, era la primera vez que participaba con María en un escenario. Y llevan ya, tantos unos como otros, llevan unos cuantos de años. Y ahora vamos con una banda que tiene muchos años de trayectoria y que ha cambiado la formación en infinidad de ocasiones. Hablamos de la banda de Chus de Filatio, Los Mago de Oz, que lanza un nuevo disco, que su primer single ha sido este, El Sombrerero Loco. ¿Qué te parece a ti Los Mago de Oz? A mí me gustan Los Mago de Oz. ¿Te gustan? Sí, bueno, sí que es verdad que no he escuchado mucho. Sobre todo he escuchado temas suyos que, bueno, suenan a fiesta. Claro, suenan siempre, pero no me disgustan. Venga, vamos a ver. ¿Qué tal ahora si empezamos bien con ellos? What? está el sombrerero loco de los magos de Oz, y vamos a llegar ya al final de nuestro programa, un programa en el cual pues hemos puesto una canción por la memoria de Helga, la hija de nuestro querido amigo David, y también la pasada semana recordábamos a Juan Carlos Camacho, componente de Radio Jabato, amigo de toda la vida, y por ello la música, la fusión, la radio nos mantiene vivos a todos. Nos han dejado, su recuerdo siempre estará con nosotros. Y por ello, pues si me lo permites, Sara, una canción de las antiguas de tu padre, de los heavy rockeros, ¿eh? ¿Te parece? El otro día no me respondisteis nada, de nada. Aquí me dejasteis solo con el carni, ¿eh? ¿Te parece bien? Por supuesto. Venga, pues vamos con Ángeles del Infierno, con este Al Otro Lado del Silencio, acordándonos de ellos, que nos han dejado recientemente, uno por lo que es el primer aniversario de su marcha, y Camacho, que nos dejó hace escasas semanas. Pero siempre van a estar aquí, rodando por aquí, con sus aventuras, su música, sus historias, y es lo que nos queda para las personas queridas, ¿verdad? Por ello vamos a disfrutar de este sábado, de la vida, de lo que nos queda. Venga, que nos vamos con Los Locos del Barrio y otras a perfilar los estudios, que es lo que os toca. Y Ciarde está en lo mismo, ¿eh? Venga, feliz año, felices navidades, ya veremos si venimos. Venga, a disfrutar. Hasta luego. Speed!